Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es muy bueno que sean amigos quienes presenten a uno, porque dicen muchas cosas buenas de uno. Pero realmente a nosotros nos une una gran amistad con el pastor de esta iglesia, Reverendo Rafael Reyes, cariñosamente papi. Yo no sé por qué los papás de uno siempre permitían que le pusieran tanto sobrenombre, ¿verdad? Yo peleé eso para que nadie le pusiera sobrenombre a mis hijos. Sobre todo el caso de nosotros, la gente del campo, que yo no le voy a decir todos los sobrenombres que tengo. Porque todo el que le parecía hacerle una gracia a uno, le ponía un sobrenombre y así se quedaba. Mi nombre es Félix Milcíades Ramos. Y el sobrenombre más bonito y que más me gusta es Vaque. Los otros no lo voy a decir. Pero nos une una gran amistad con muchos hermanos de esta iglesia. Papi siempre ha vivido un poquito celoso, no se lo digan. Porque la relación que hay entre mucha gente de esta iglesia con nosotros y de mi iglesia con él es un asunto como para que en cualquier momento haya una movilización. Pero bueno, Tony lo tengo casi en disciplina, donde lo vean se lo dice. No, así que realmente una relación, y hay familia aquí que por más de 45 años nos une una amistad muy estrecha, como la familia de Joaquín, ¿verdad? Por más de 45 años, tal vez hay algunos de ellos que no habían nacido cuando ya Joaquín y yo éramos muy amigos. Y muchos hermanos, pero me he llevado una grata sorpresa, porque me he encontrado aquí con un amigo, amigo en el área comercial, pero me lo encuentro aquí en el camino del Señor. Ese es José Ramón. Sí. Cariñosamente López. Hemos sido amigos por mucho tiempo de él y de su familia. Y qué bueno. Aunque siempre veíamos en él una persona muy sana, muy, muy buena. Pero qué bueno encontrarnos en el camino del Señor. Así que, hermano, es un gran privilegio para mí. La iglesia le manda saludos porque hay una gran amistad entre muchos hermanos de mi iglesia y hermanos de aquí, de la iglesia. Yo le voy a advertir, yo no sé si desde ahí ustedes me ven temblar, si de tan lejos se ve. Pero no se preocupen por eso, porque eso lo heredé de mis progenitores y desde niño yo tiemblo. Así que si tengo ya 67 años temblando, no importa. Bueno, podría ser a veces, ¿verdad? Predicando en los Estados Unidos yo le hacía esa advertencia porque no por mí. Porque a veces la gente se preocupa y piensa que está pasando con el predicador, está asustado. Y yo decía, bueno, realmente siempre he temblado, pero podría ser que ahora esté asustado. Porque un campesino de República Dominicana está predicando aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Podría ser que se asuste, ¿verdad? Eso no tiene nada de raro. Pero qué bueno, hermanos, que nos podemos gozar y estar juntos y conversar y oír alabanza, la adoración y ver a un pueblo que sirve al Señor. Y la Biblia dice que bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, que estemos juntos para adorar y para bendecir el nombre del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Como decía el hermano pastor, nosotros hemos estado juntos, en muchas ocasiones hemos librado batallas juntos, ¿verdad? Y qué bueno. Al igual que el hermano Rafael Reyes, porque hemos mantenido como una postura, una línea en la cual hemos sido coincidentes. Así que gozoso de estar en el camino del Señor. Yo no sé qué tiempo tengo. No se meta en eso, hermano. Si acaso me extiendo, ustedes me hacen así. Corte ya, corte, corte. No, realmente no. Pero yo recuerdo que predicando allá en Estados Unidos, allá diferente a lo que nosotros pensamos a veces, con el asunto del tiempo, el problema de allá es que a veces los templos son rentados, ¿verdad? Y dos y tres iglesias hacen culto en un solo templo, ¿me entiendes? Pero me acuerdo que un día predicando en el Bronx, preguntábamos y el pastor me dijo, no, se apure, me entregaron a las 12. Y a las 3 de la tarde yo estaba como el primer guandul todavía. Nadie lo mandó, ¿verdad? Y estando entre tantos amigos y gente que uno le da tanto gusto ver y conversar con ellos y para ellos, creo que el tiempo realmente se hace corto. Pero nada, tenemos otra ventaja y es que somos de una línea, ¿verdad?, que a veces trata de ajustarse a las normas, al tiempo, a lo que determina la iglesia. Así que, hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esperamos que en esta hora Dios nos hable a nosotros, incluyéndome a mí, que me hable a mí. Yo no sé cuántos de ustedes que son predicadores son así. Yo siempre estoy pidiendo a Dios cuando voy a predicar que me hable a mí. Yo creo que debo ser el primero en que debo escuchar la voz de Dios. Y a veces entonces, estando en la casa, después de haber predicado, estoy meditando en lo que dije, a ver cuáles de las cosas que dije fueron para mí, ¿verdad? ¿Cuáles me dijo el Señor a mí? Porque el Señor nos habla realmente a nosotros. Pensamos que el predicador viene y viene así, lleno para decirnos una serie de cosas. Dios viene, el predicador viene y yo pretendo que Dios hable también a nosotros. Dios habla muchas veces y de diferente manera. Yo le voy a invitar, hermanos, sin más preámbulo, a buscar el Salmo 62. Mi esposa le manda saludos. Hay algunas damas aquí que son muy amigas de ella, ¿verdad? Gracias por esa botellita de agua. Siempre yo tengo una botellita porque el vaso a veces se me bota, ¿verdad? Entonces, con la botellita estoy más cómodo. Salmo 62. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todo igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ella. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuyo, oh Señor, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Si ustedes quieren, leemos juntos esos últimos dos versos. Amén. Una vez, juntos comenzamos, ¿verdad? Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Amén. Señor, te bendecimos en esta hora. Glorificamos tu santo nombre y te agradecemos la oportunidad que nos da de estar ante este pueblo para hablar tu palabra. Señor, queremos que en esta hora tu nombre sea glorificado y nosotros seamos edificados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me acompaña el hermano Jonathan, joven de allá de nuestra iglesia. Ya está Jonathan. Y sí, ustedes mencionaron ahorita a Tony, ¿verdad? Esta muchacha me lo tiene atrapado para acá, ¿verdad? Y cada rato se me fuga para acá, ¿verdad? Bueno, yo quiero decir de Jonathan que es un buen muchacho. Muchacho muy serio, muy trabajador. Y que realmente, como dicen por ahí, no parece una juventud de este tiempo. Tranquilo y un muchacho que sirve al Señor. Así que es una gran bendición. Quiérelo mucho. Amén. Bien, hermano, yo quiero hablar en esta mañana acerca del tema cuando Dios habla. No se da tanto entre nosotros, pero con frecuencia oímos decir a algunas gente que Dios le habló, Dios me dijo. Casi siempre la gente oye hablar a Dios para el otro. ¿Se han dado cuenta de eso? Casi siempre la gente oye hablar a Dios para el otro. Dios me dijo que tú, ¿verdad? Dios me habló. Recuerdo que una vez teníamos allá en mi iglesia un amigo, me había ofrecido, un amigo pastor, llevarme una campaña, y antes de yo ir a ese sitio, él estaba acostumbrado a ir, así es que yo, que no acostumbro invitar a nadie a predicar si no lo conozco, pero estaba entre la espada y la pared y no tuve más que aceptar, ¿verdad? Digo, bueno, pues está bien. Cuando llegaron Lo primero que le dijo Dios a dos jóvenes fue que le reveló dos de las muchachas de la iglesia. ¿Verdad? El Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. La muchachita que los jóvenes, eran muy jóvenes ella, y que los jóvenes no le parecieron atractivos, hablaron conmigo, pastor, mire que esto. Digo, así está bien, perfecto. Dile a ellos que digo yo, que le digan a Dios que me lo diga a mí. Que cuando Dios me lo diga a mí, entonces hablamos. Por lo demás, ustedes preocúpense, déjenme todo el problema a mí, que yo me lo averiguo con Dios. ¿Entienden? Poco tiempo los muchachos estaban descarriados, supe, porque era ciertamente como una emoción y una costumbre. La gente se acostumbra a eso. Una hermana de una iglesia amiga siempre estaba diciéndole a la gente, Dios me dijo, y Dios me dijo que tú tienes que darle tal cosa a tal hermano, y que tienes que darle los muebles a tal hermano, y que tienes que dar la nevera a tal hermano, y que tienes que regalarle un radio a tal hermano. En una ocasión, ella compró un radio nuevo, muy bonito, y una hermana le dijo, ¿sabe, hermana? El Señor me dijo que usted tiene que darle ese radio a tal hermana. Dice, no, eso no lo dijo el Señor. Eso no lo dijo el Señor. Yo que he comprado este radio, ¿verdad? Para disfrutarlo, ¿cómo es que Dios va a coger y se lo va a dar a otro? Eso no lo dijo el Señor. Realmente, pero yo estoy pensando en esta ocasión, en este momento, en el hablar de Dios para mí, para mi vida, lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere conmigo, para mi persona, para tratar con las áreas débiles de mi vida, con las cosas con las que yo no puedo. Mucha gente, Dios le está hablando de su bonanza, de su espiritualidad, de su santidad, de lo tanto que son. Pero pocas veces Dios le dice de lo que no son y de lo que Él quiere que sean. Yo llevo esa línea en esta mañana. Dios quiere hablar a mi adentro, a mi corazón, a mi vida. Y yo creo que si hay un empeño que tiene Dios, es ese. Dios nos habla para que nosotros veamos lo que nosotros necesitamos realmente cambiar. El Salmo en Isaías, capítulo 6, encontramos un pasaje muy hermoso que a uno le da gana muchas veces hasta de recitarlo. Muy hermoso. Dios hablando. Dice, voy a leer el verso 5. Capítulo 6, verso 5. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Los predicadores de la vieja guardia, como decía el hermano, siempre usan una Biblia, ¿verdad? Un poco vieja, así como la mía. Esta tiene como 30 años usándola, ¿verdad? Más de 30 años. Yo he usado 3 Biblias en toda mi historia, ¿verdad? Y las 3 las conservo. Pero nos gusta leer la Biblia. Todavía no nos acostumbramos a los medios electrónicos, ¿verdad? A los aparaticos, ¿verdad? Una vez estando predicando en Estados Unidos, me di cuenta que cuando yo daba la cita, entonces me la ponían atrás en una pantalla. Sí, bueno, eso no está bien. Es bueno que se la pongan a uno adelante para uno leer, la verdad. Pero no ahí para que la gente vea si uno se está equivocando, no, ¿verdad? Pero siempre me gusta leer la Biblia. Verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que me dijo, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si leemos desde el primer verso, encontramos que dice: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor en el templo. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Y una serie de cosas maravillosas que habla ahí el profeta Isaías. Y cuando él ve toda aquella gloria que le presenta el Señor, Isaías no dice: gloria a Dios, soy un hombre que ha visto a Dios, soy un hombre que está lleno de Dios, soy un hombre que soy lo más alto, que sano, que hago, que como decimos muchas veces. Él no pensó en los logros, él no pensó en los triunfos, él no pensó en la grandeza, él no pensó en lo extraordinario que era aquella experiencia. Él pensó en él. Él pensó en lo que él era. Él pensó en lo inmerecido que era él de ver la gloria de Dios. Pensamos a veces en eso. O nos inflamos. Dios me habló anoche en un sueño y ya ni siquiera me siento en los bancos. Y ya los otros son inmundos y yo soy el santo. Porque vi al Señor en un sueño. Pero Isaías no dijo eso. Isaías pensó en él. Y Dios nos habla para que nosotros veamos hacia adentro. Para que nosotros veamos nuestro interior. ¿Cuánto adoran a Dios? Yo quiero que Dios nos ayude a ver nuestro interior. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero que Dios nos ayude a ver lo que somos. No lo que parecemos, ni lo que creemos, lo que realmente somos. ¡Ay de mí! No dijo: gloria a Dios, soy un tremendo, soy un poderoso. Nadie ha tenido una experiencia como esta. No, él dijo: ay de mí. Ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre de labio inmundo. Y habitando en pueblo. Que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos. A Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no soy digno de esto. Yo no soy digno de esta gloria. Yo no soy digno de tener la presencia de Dios porque soy un hombre pecador. Y estamos hablando del profeta Isaías. No estamos hablando de cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sucedió lo que sucede cuando nosotros nos sinceramos con Dios. Cuando Isaías confesó entonces su pecado a Dios, dice que vino uno de los querubines, de los ángeles, y tomó un carbón encendido y lo pasó por su labio. He aquí que esto ha purificado tu labio. Entonces oí la voz de Dios que me dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, tú me has purificado. Señor, tú me has santificado. Señor, tú me has cambiado. Heme aquí, Señor, ahora envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. He aquí, Señor, que tú has quitado mi culpa, has limpiado mis pecados, has hecho de mí un hombre nuevo, has transformado mi vida. Ahora, Señor, estoy aquí. Envíame, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos habla para convencernos de lo que Él quiere tratar con nuestras vidas. Salmo que usamos, Salmo 62, su verso 1 y 2, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Es solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Bendito sea el nombre del Señor. En Dios está callada mi alma. Mi alma está acallada en el Señor. El diccionario define acallar como hacer callar, aquietar, sosegar, quieto, pacífico, descansado. En Dios está acallada mi alma. Y yo quiero decir que Dios quiere muchas veces que estemos callados. ¿Sabe, hermano, que a veces decimos tantas cosas que nada más hablamos nosotros y no oímos a Dios? ¿Sabe que en la mayoría de las veces no hay un diálogo entre nosotros y Dios? Porque nosotros sabemos tanto y conocemos tanto y parece que necesitamos tan poco que no dejamos que Dios nos hable y solamente le hablamos nosotros a Él. ¿Ya ha pensado usted en eso? Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, el salmista, dice que en Dios está callada su alma. Él dice, cállate. Cállate porque yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír que Dios me hable. Yo fui un día a la iglesia muy cargado. Salí temprano. Con frecuencia, cuando me siento así, me voy a la iglesia. Porque en la casa suena el teléfono, alguien te busca. Y no hay esa tranquilidad. Pero yo necesitaba estar con el Señor. Yo necesitaba estar con Dios. No estar hablándole a Dios, estar en comunión con Él, en comunicación con Él. Y no sé, yo digo que tal vez a mí me pasan cosas que a nadie le pasan. Porque a veces usted se va y se pone de rodillas, me pasa a mí, espero que a ninguno de ustedes le pase. Y usted se pone a orar. Y cuando se levanta, dijo tantas cosas que no dijo nada. Una rutina, una serie de peticiones, una serie de cosas. Señor, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Señor, mis hijos, mi mujer, mis bienes, mi iglesia, mi esto, mi aquello, mi otro, mi vehículo, líbrame, Señor, de esto, los enfermos. Esto. Y cuando usted termina, no sabe qué dijo. Yo fui con el propósito que quería oír a Dios. Y me puse en el altar Y me arrodillé ahí. Y por 2 horas estuve tratando de comunicarme con Dios, de oír la voz de Dios, de saber que Dios me estaba oyendo, porque a veces no sabemos si Dios nos oye o no, de sentir que Dios hablaba a mi vida, porque muchas veces no tenemos tiempo para oír a Dios, no dejamos un espacio. 2 horas en esa batalla, sudando, luchando. Yo quiero oír tu voz, Señor. Yo quiero sentir tu presencia, porque yo quiero decirle a ustedes que ni su pastor, ni ningún pastor carga a Dios en los bolsillos. Y a veces ustedes van para que el pastor le dé un pedazo del Dios que tiene en los bolsillos. Pero ese hombre de Dios está lleno de problemas, de lucha y de dificultades, mucho más que la suya. Porque usted tiene la suya y él tiene la de él y la suya. Hablando una vez del miedo, yo decía que el que tiene más miedo, el que tiene más miedo en la iglesia soy yo. Porque yo tengo el miedo mío y el miedo de ustedes. Y estuve en esa lucha por 2 horas hasta que por fin logré conectarme con Dios. Oh, bendigo su nombre. Bendigo su nombre. Y no hay cosa más hermosa que estar en comunión con Dios. No hay cosa más hermosa que tener un diálogo con Dios. No hay cosa más hermosa que oír la voz de Dios. No hay cosa más hermosa que decirle al Señor y saber que Él te oye y te dice a ti: alabado sea su nombre. ¿Sabe, hermano? Yo no sé qué pasó. Si me dormí en esa relación. Pero yo duré 8 horas de rodillas en un piso duro. Un piso de concreto. Yo no sentí nada. Yo no sentí cansancio. No me dolían las rodillas. Qué bueno es la comunión con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué placentero es tener una comunión con Dios y oír y saber que Dios nos está hablando. Yo quiero aconsejarle, hermano, que cuando vamos a la presencia de Dios, esperemos, démosles un espacio al Señor para que el Señor nos hable, para que oigamos su voz. Salmista, en este verso, señala 5 cosas que es Dios para él. Él dice: en Dios está, en Dios solamente está callada mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. De Él viene mi salvación. Él solamente mi roca. 5 cosas. Salmista dice que Dios es su esperanza, su roca, su salvación, su refugio y su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cállate, alma mía. Escucha a Dios, porque Dios es todo para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habla para dejar sentir su presencia. Cuando Dios nos habla, sentimos su presencia. Y a veces tal vez no está tan definido esto. Tal vez no podemos definir tan claro la voz de Dios, pero sí podemos definir que realmente su presencia está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerdan aquellos hermanos que iban a Emaús, después de la muerte y resurrección del Señor, dos hermanos iban a Emaús. Y el Señor lo acompañó en el camino. Cuando llegaron hacia su destino, Señor hizo creer que seguía y ellos lo invitaron a entrar. Y cuando lo invitaron a entrar, el Señor, cuando iban a comer, levantó el pan y dio gracia. Y de repente el Señor se desapareció. Y ellos después decían, no es verdad que sentíamos su presencia cuando Él nos hablaba en el camino. Y cuando nos declaraba las Escrituras, no es verdad que sentíamos su presencia. Dios nos habla para dejar en nosotros claro que Él está con nosotros. Bendito sea su nombre. Dios habla sin importar cuál sea nuestra posición social, económica, política, cuál sea nuestro estatus. Miren, hermano, en las iglesias muchas veces hay gente que parecen ser los que están destinados para hablar con Dios. Y tal vez no se da mucho tanto entre nosotros, pero hay muchas iglesias que hay ese tipo de gente. Otra cosa es que pensamos en que Dios habla a los que tienen un estatus más alto. Dios habla al ministro, Dios habla al superintendente, Dios habla al obispo, Dios habla al maestro de escuela dominical, Dios habla, y comenzamos a pensar, el evangelista que viene, hermano, el evangelista que viene. Un día se apareció un señor por la zona de mi iglesia. Los hermanos habían oído muchas veces, y fue y estaba ministrando a unas hermanas, y después me estuvieron contando, y les voy a decir lo que yo le dije a ella. Fue muy, muy, muy drástico. Y yo le dije, pero ustedes están viejas en el camino del Señor y se dejan manosear de un cualquiera. ¿Cómo es posible? ¿Y sabe por qué es eso? Es porque creemos que el que habla duro, que el que tiene un programa de radio, que el que dice esto, que el que dice aquello, a ese que Dios habla. Usted observa la palabra de Dios. Y Dios siempre habló a los hombres pequeños para hacerlo grande, para su honra y su gloria. Samuel, por ejemplo, Dios lo llamó, pero Dios no llamó al profeta Samuel. Tengo que aclarar esto porque parece una herejía, ¿verdad? Dios no llamó al profeta Samuel. Dios llamó al jovencito Samuel, que estaba en la iglesia, que estaba en el templo, que su función era, su ministerio era cuidar que la lámpara de Jehová no se apagara, y abrir y cerrar la puerta del templo. A ese fue que Dios le habló. Y a ese muchachito, apagar las lámparas, cuidar que la lámpara no se apagara, y abrir y cerrar la puerta del templo. Y a ese muchachito Dios lo hizo profeta, sacerdote y juez. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto levantan su mano y alaban a Dios? No es al grandote que Dios habla al pequeño. porque Dios no necesita la grandeza humana, porque grande es Él, alabado sea su nombre. Dios no necesita valor agregado. Puede adorar a Dios. Ese Dios tuyo no necesita nada de nadie. Decía un día a mi familia, hablando con ellos, decía: debemos dar gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios porque yo pude ser el borracho de la esquina. Pero Dios en su misericordia me llamó a su ministerio y me ha ayudado a servirle por toda una vida. Bendito sea el nombre del Señor. No subestime a los pequeños. No crea que es el evangelista tal y cual que es el que puede hacer. Dios quiere hablar contigo, tratar contigo y hacer de ti un hombre, una mujer de victoria, sin importar lo que sea. Analicen la vida de Jesús. ¿Cuáles fueron los más fieles? ¿Cuáles fueron los más fieles? La prostituta poseída de demonio fue una de las mujeres más fieles en la obra del Señor. Me refiero a la Magdalena. Y esa estuvo siempre con el Señor. Y mientras los otros estaban escondidos por el miedo, ella se levantó de mañana y fue al templo a ungir el cuerpo de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y pudiéramos citar a muchos. Dios quiere usarte, hablar contigo, tratar contigo tal como eres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice: yo me glorificaré en el que me glorificaré. No es en el que me impongan, en el que quiera, es en el que yo quiero. Alabo y glorifico el nombre del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pensamos en Moisés, y Dios escogió al gran legislador Moisés, al hombre que tenía una vara que hacía todo lo que le pareciera con ella. Dios no escogió al legislador. Dios no escogió al caudillo Moisés. Dios no escogió al hombre que hacía milagro. Dios no escogió al hombre que hacía maravilla. Dios escogió a un simple pastor de ovejas ajenas que para colmo era gago. Digo, eso fue lo que él dijo. Yo soy de torpe palabra, se me enreda la lengua, yo no sé hablar, yo estoy parafraseando. Yo no sé hablar claro. Y Dios le dijo: yo no soy el que ha hecho al que habla y al que no habla. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy el que ha hecho al que habla y al que no habla. Si tu lengua se enreda, yo te la puedo desenredar. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Dios escogió a Moisés. Dice la Biblia que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su siervo Jestro, a un hombre que venía huyendo de Egipto porque había matado a uno. Y yo quiero decirle a ustedes que la vara de Moisés nunca hizo nada. Porque después que tuvo el encuentro con Dios, la vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios. Y después que tuvo el encuentro con Dios, Dios le dijo: mete la mano en tu seno. Y la sacó leprosa, porque así era leprosa. La lepra era símbolo del pecado, y así era su mano y su vida leprosa. Métela otra vez, ahora está limpia. Y con esa mano, él pudo levantar la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hacer milagro en el nombre de Jesús. La vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios. Eso dice mi Biblia. La vara de Dios. ¿Pueden alabar a Dios, hermano? Así que Dios no escogió al Moisés en la condición que estaba cuando dividió el Mar Rojo. Dios escogió al Moisés que estaba allí pastoreando las ovejas de Jetro, sin esperanza, sin nada. ¿Puede alabar a Dios, hermano? Y Dios le habló a Moisés en esa condición. Bendito sea el nombre del Señor. Tartamudo, cuidando las ovejas de su suegro para que le dieran la comida, sin nada, sin poder, sin gloria. Cuando Pablo pensó en poder, él dijo, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Dios llamó a Samuel. Dios llamó a Moisés. Y ambos no eran nada. Si usted le va a decir al pastor que yo dije que Dios no llamó a Moisés, al legislador Moisés, ni al profeta Samuel, explíquele por qué me hace que yo vine a hablar herejía aquí. Amén. Y Dios te quiere coger a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Salmo 62. Estamos ahí, ¿verdad? Me dijeron que podía estar aquí hasta las 6 de la tarde, que no había problema. Ah, bueno, pues préndalo, que yo estoy sudando. Gloria a Jesús. Salmo 62. ¿Están ahí conmigo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Verso 11 y 12. Pero antes me gustaría ver los versos del 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de Dios, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es nuestra esperanza y nuestro refugio. Si algo podemos hacer, lo hacemos por la misericordia de Dios. Hay otro hombre al que brevemente, porque veo que el tiempo se me está terminando, quiero referirme, y es al profeta Elías. Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Nosotros encontramos a Dios haber llamado a Elías 4 veces. Porque Dios es tan bueno que nos sigue los pasos y sigue con nosotros. Después de la gran victoria de Elías, de haber matado 450 profetas de Baal, entonces Elías se va huyendo. Le cogió miedo a Jezabel y se va corriendo hacia el desierto y Dios le llama. Y luego entonces Dios le sustenta, le da comida y agua. Y él vuelve y se va. Y vuelve y lo llama. Y vuelve Elías y se va otra vez. Y lo último que hizo fue meterse en una cueva. Hermano, qué bueno es Dios. Y cuando Elías estaba en la cueva, Dios le hace una pregunta. ¿Qué haces ahí, Elías? Y esto es una huida de la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Y dice que Elías le dijo una excusa. He sentido el vivo celo por la casa de Jehová. ¿Pero qué celo? Huyendo. Porque tus hijos, porque han matado a tus profetas. Y tus hijos han dejado el pacto, han dejado tu camino. Y solamente quedo yo y me buscan para matarme. Dios le dijo, no es así. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Levántate. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate de ahí. Levántate. Porque a veces Dios nos llama, nos convence y después nosotros salimos huyendo otra vez. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que siempre está detrás de nosotros buscándonos. Alabado sea su nombre. Levántate. Porque hay 7,000. Yo me voy porque la gente de hoy de Caimito ninguno creen. Yo me voy porque lo de Puerto Grande ninguno cree. Hermano, Dios le llamó aquí con un propósito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se quiera ir para ningún otro sitio porque Dios lo llamó con un propósito. Dios tiene un propósito con su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene un propósito con usted. Dios lo llamó para que sea una atalaya de Él, para engrandecer su nombre en usted. Alabado sea el nombre de Jesús. 7,000. Y lo que manejan eso de los números bíblicos, dicen que el 7 es el número perfecto. Y cuando se habla de 7, se habla de la cantidad necesaria, lo suficiente, lo real. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero concluir viendo los versos 11 y 12 del Salmo. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Dos cosas dice Dios que es Él, o dice el salmista, que Dios, que de Dios es el poder Cuando entendemos que Dios ha hablado a nosotros, que Dios nos da una indicación, las cuestiones las podemos guardar. Porque de Dios es el poder. Cuando andamos guiados por el Señor, el éxito está garantizado. Bendito sea el nombre del Señor. El éxito está garantizado porque de Dios es el poder. No importa cuánto vengan contra nosotros, no importa cuánto nos quieran, cuánto se opongan, de Dios es el poder. Alabado sea su nombre. Y te puede mover en confianza, porque si Dios te llamó, Él te va a respaldar, porque de Él es el poder. Bendito sea el Señor. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y lo segundo que dice el salmista, y con esto concluyo, es que de Dios es la misericordia. Yo no sé cómo se pueden juntar poder y misericordia, pero son atributos de Dios. Dios tiene poder y Dios tiene misericordia. Dios es un Dios grande y poderoso. Amén. Dios es un Dios terrible, pero Dios es un Dios comprensible. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos entiende. Dios es un Dios sensible. Dios es un Dios que tiene capacidad para ver cuáles son las áreas que yo tengo, lo que me hace fallar. Y como con el profeta Isaías, Él quiere hablar contigo, no para condenarte, sino para ayudarte. Hijo mío, dame tu corazón. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Y como Juan podemos recostarnos en el pecho del Señor, porque el Señor nos entiende. Él sabe cuando estamos cargados, cuando estamos cansados. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabe cuando no podemos más. Él sabe cuando ya llegó nuestro final. Cuando nuestras fuerzas se han agotado. Cuando nuestros esfuerzos no pueden. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo le voy a hacer descansar. Alabado sea el nombre de Jesús. No importa la persecución, no importa lo que venga, de Dios es el poder, de Dios es la misericordia. Él tiene poder para hacerte vencer y Él tiene misericordia para entenderte, para aceptarte, para animarte, para levantarte. De Dios es el poder. ¿Cuántos levantan la mano y adoran al Dios de poder? ¿Cuántos levantan la mano y adoran al Dios de misericordia? Al que me comprende. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Al que no me deja solo. Al que me lleva. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. El que no ve mi pasado. El que no ve mis fallas. Yo siempre digo, y esto con mucha modestia, que yo doy gracias a Dios porque en 47 años que tengo en el camino del Señor, nunca he cometido pecado público. Pero un día orando al Señor, le dije, oiga bien, le dije, Señor, le pedía perdón. Y cada vez que me pongo de rodillas, lo primero que hago es pedirle perdón al Señor. Y le dije al Señor, Señor, si yo fuera tú, ya no te perdonara. Si fuera tú que vienes a pedirme perdón a mí, yo no te perdonara. Ya estaría cansado. ¿Cuánto entendieron? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos estado en el suelo? ¿Cuántas veces las fuerzas se han acabado? ¿Cuántas veces pensamos que llegamos al final? ¿Cuántas veces pensamos que no hay perdón para nosotros? Pero Dios nos llama y nos dice, ¡levántate! Levántate, porque yo soy un Dios de misericordia. Puedo recostarte sobre mi pecho. Oh, gloria es el nombre de Jesús. Dios no ve tu pasado. Dios está viendo tu futuro, tu deseo de seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Si hubiera sido así, Pablo no hubiera calificado para estar en la obra del Señor. Si hubiera sido así, el cobarde Pedro, que no me oiga él, no hubiera calificado para estar en la obra del Señor. Si hubiera sido así, la Magdalena no hubiera calificado. Pero Dios no ve nuestro pasado, nuestra falla. Él ve nuestro presente, nuestro futuro. Y Él dice, yo estoy contigo, levántate. Yo soy Dios de misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no te llama para juzgarte. Dios no te llama para condenarte. Dios no te llama para decirte cosas livianas. Dios te llama para fortalecer tu vida. ¡Aleluya! Dios te habla para darte nuevas fuerzas. Y si hoy fallaste, la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Si ha fallado tantas veces como yo, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios te llama en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere fortalecer tus áreas débiles. Dios quiere pasar un carbón encendido por tus labios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere darte valor si no has tenido valor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere llenarte de tu gracia y de tu poder. El otro es el que quiere hacerte un derrotado. El otro es el que quiere hacerte un fracasado. Yo recuerdo que un día tengo una de mis hijas. Una noche llegaba de la iglesia y había ya una jovencita vecina, muy amiga de nosotros. Y esa muchachita estaba poseída de demonios. La familia mía estaba jugando con ella, no se daban cuenta. Mi esposa me dice, va a cenar. Digo, esto no es asunto de cenar. Llegaba a las 9:00, hacia las 10 de la noche de la iglesia. Digo, esto no es asunto de cenar. Y le dije, ¿cómo entraste aquí? Si nosotros somos cristianos. Y me dijo, pues me voy. Digo, no, espérate. Tú te vas, pero tú te vas de ella, tú no te vas con ella. Así que aguántate ahí. Se paró en la puerta y comenzó a amenazarme, insultarme, decirme cosas, amenazarme. Sobre todo cosas como, voy a hacer que los muchachos se quemen en la escuela. Y lo último que me dijo, y a Marta la voy a matar. Cada vez que me decía una cosa, yo decía, mentira, tú no puedes. Cuando me dijo eso, digo, ya está bueno, ya, te va ahora, en el nombre de Jesús. La jovencita cayó en el piso ahí, fue liberada. 18 años después, mi hija se fue a Estados Unidos, se casó allá y se embarazó y tenía un problema tremendo, problema de una mole y quiste retorcido de varios. Su esposo siempre me llamaba, lo comunicaba, él me decía, ella está mejor, ella me explicaba cómo estaba su situación, pero llegó un momento cuando él me dijo, Marta está muy mal. Cuando él me dijo eso, me acuerdo que estaba solo y me subí en un alto, el lugar donde estaba por allá, para tener mejor señal. Me dijo, Marta está muy mal. La familia de él le había dicho, mira, manda a esa muchacha, lleve a esa muchacha a República Dominicana, porque se te va a morir aquí, tú vas a dar mala cuenta de ella. Hermanos, cuando él me dijo eso, el enemigo, que siempre está buscando los huecos, yo estoy herido porque estoy con una hija, no solamente que tal vez sería la que yo más quiero, porque se le hace difícil a uno decir que quiere más a uno que a otro, yo quiero todo mucho a mis hijos, sino era la muchacha que nunca había salido de mi casa y que siempre estaba pegada de mí. Cuando el enemigo me dice eso, cuando él me dice eso, el enemigo se aprovechó. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo lo oí como si lo hubiera oído con voz audible. Me dijo, cuando Marta estaba contigo, no la pude matar. 18 años después, cuando Marta estuvo contigo, no la pude matar porque tú la protegías. Pero ahora que está lejos de ti, la voy a matar. A mí se me fueron los frenos. Y le dije, maldito, tú no puedes. Tú no puedes porque la sangre de Cristo la cubre donde quiera que esté. Alabado sea el Señor. Donde quiera que esté, la sangre de Cristo la cubre. Y la sangre de Cristo te cubre donde quiera que esté. Mentira del diablo, lo que él diga, lo que pretenda. Y ojalá tuviera 2 horas para contarle de testimonio en los cuales el enemigo me ha enfrentado y me ha dicho que me va a quitar la vida. Pero yo no me muero el día que diga el enemigo. Oh, oh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi alma te alaba, Jesús! No es el día que diga el otro. Tu vida no está en la mano del otro. Fuiste llamado por el Señor y tu vida está en la mano del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Levanta la mano y adora a Dios. Tu vida está y se mueve sobre los rieles del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo siempre decía que Dios me había librado. Me había librado 3 veces de la muerte. Y ministrando en el altar me dijo un día el Señor, te he librado 7 veces de la muerte. Y después de eso me he visto 2 veces al borde de la muerte. Van 9 y pueden ir 10, 50, 70. Y no me iré hasta que no le plazca al Señor. Puede adorar a Dios. Esto es grande, hermano, esto es grande. Esto es grande. Esto es grande. Porque los cuartos no pueden hacer eso. Yapurdumí, el hombre más rico de Santiago, hizo una fortuna trabajando, trabajando y ni comía trabajando. Y el día que se enfermó, prestó un avión para llevarlo a los Estados Unidos, para que lo sanaran allá. y ojalá lo hubieran sanado. Pero ya le dijeron, no, no se puede. Su organismo no aguanta más. Bendito sea el nombre del Señor. Su organismo no aguanta más. Pero Dios sí puede, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando llegué a mi casa de ese día que le contaba, de ahí llamé a la agencia de vuelo para reservar un pasaje para mi esposa, para mandarla y yo irme al otro día. Cuando llegué allá, vuelve la pregunta clave, si mi esposa va a comer, eran casi la una, digo, esto no es asunto de comer. Está pasando esto y esto y esto, prepárate que te va para Estados Unidos para que vaya a cuidar esa muchacha. Yo nunca le creí al diablo. Eso, yo nunca le creo al diablo. No le crea. Es un mentiroso. No le crea, hermano. Y hay muchos problemas que ha habido en la iglesia. Y hay muchos problemas que ha habido en la familia. Porque nosotros lo creemos al diablo. Tenemos que creerle a Dios. Perdónenme si uso ese término diablo así, tan rasgueado, tan fuerte. Pero el diablo es diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. No, no es asunto de comer. Me voy a la iglesia, al altar, a pelear. Oh, gloria es el nombre de Jesús. La mandé a ella. Al día siguiente me fui yo. Cuando yo llegué ya le habían dado de alta. El médico le dijo, le hicieron un tratamiento de quimioterapia porque las hormonas no cedían. Y el médico que la trataba le dijo, bueno, mira, mija, te vamos a hacer un tratamiento. Tuvieron que extraerle un ovario. Te vamos a hacer un tratamiento para ver si después tú te puedes embarazar. Pero yo lo dudo. Yo no creo que sea posible, pero vamos a tratar de ayudarte. Para no cansarle la historia. Al año vino la muchacha parida con un muchacho casi de 9 libras. Alabado sea el nombre de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Aleluya.